5 de la mañana. Lo que la tripulación afirma es que se encuentra en Bolivia, en territorio boliviano, que no han salido de él, y sostienen, por supuesto, tener todos los permisos en regla. Como se ha estado navegando de acuerdo con órdenes ininterrumpidamente, lo que el oficial a cargo va a hacer ahora es verificar con exactitud las coordenadas y hablar con la